aplica Shock. Para ser hacedores y no solo oidores. ¿Qué tal, queridos amigos? Les saluda Howard Andrejol y quiero darles una vez más la bienvenida a esta edición de Aplica Shock. Esta vez quiero presentarles una canción del grupo Metamorfosis que se titula Como tú, y por supuesto está hablando de la relación que puedes tener con tu Señor Jesús. Vamos a escuchar la canción y después de eso vamos a comentar tres ideas fundamentales que podemos despejar de la misma. Muchas veces es posible que te sientas solo aún cuando estás rodeado de amigos. Todos hemos pasado por esto. Ni siquiera el dinero, ni los amigos, ni fiestas, ni la vida social, ni otras cosas pueden llenar nuestra vida. Es una de no acabar. Por más que buscas diversión, tu alegría termina, pues al terminar la noche. Es como que si tu realidad no tuviera sentido. Estás solo, te sentís como que si estuvieras en un callejón sin salida, sin escape. No hay motivación para vivir. Todo te parece una rutina sin sentido. Tu realidad es que te sentís solo. A lo mejor has estado escuchando acerca de Jesús y has oído que Él puede llenarte. Pues quiero decirte hoy que Jesús sí puede y además quiere llenar tu vida. Lo que te toca hacer es buscarle. Busca y corre a sus brazos y no lo dejes ir. Él quiere cambiar tu vida a una vida con propósito, a una vida con motivación para vivirla. Sabes, a lo largo del camino conocemos personas y nos enfrentamos a distintas relaciones que hacen que nuestro corazón se dañe y salga herido. Y eso nos fatiga y hace que desconfiemos de todos. Pero como humanos necesitamos tener a alguien con quien podamos contar. momentos difíciles también. Es una necesidad perenne. Necesitamos a alguien que sea nuestro confidente, que siempre esté ahí para nosotros. ¿Te has dado cuenta que la gente siempre falla? Intencionalmente o sin querer, pero al fin de cuentas fallamos. Pero debo decirte que Dios jamás va a fallar. Jesús quiere darte ese amor, que nunca falla. Él estará siempre dispuesto a ayudarte. Es tu mejor consejero y ayudador. Quiere guardar tu alma. Todo lo que Él desea, todo lo que Él ha soñado para nosotros son pensamientos y sueños de bien y no de mal. Él está muy interesado, más que nadie, en nuestro futuro, que sea próspero y feliz. No tenemos nada que perder, nada más ponerlo en una balanza. Por un lado, el mundo sin sentido, con felicidad pasajera, un mundo con amigos que aunque no lo quieran a veces, pero de todos modos falla. Y por el otro lado, Jesús, el amigo fiel, quien ofrece llenarte eternamente y te ofrece seguridad y salvación. No lo penses más, mejor volvete a Él hoy. ¿Sabes? El mejor placer, las mejores experiencias que este mundo te puede dar no se comparan con estar al lado de Jesús. Solo date la oportunidad de probar qué es estar con Él. Nadie que te sea más fiel, nadie que siempre esté disponible, sin límites ni condiciones. Jesús no espera que le des a Él para que Él pueda darte algo. Él simplemente te ama porque decidió amarte primero. Nadie te podrá dar mayor amor que el que Él te puede ofrecer. El amor de Dios nunca deja de ser. Y esto quiere decir que permanece, es eterno, siempre existe. Jesús con su muerte te dio la opción para que tengas la vida eterna y junto con su vida quiere darte todas las bendiciones que son eternas también. La decisión, por supuesto, está en tus manos. Es tu decisión escoger. El mundo te ofrece una felicidad temporal. Todo es momentáneo. En cambio, Jesús te ofrece felicidad y vida eterna. Próbalo y no te vas a arrepentir. Escapa del mundo frío en el que estás y sé valiente y dale una oportunidad al amor de Jesús. Vas a ver que no lo vas a cambiar por nada. Su apoyo y su presencia te ayudarán a vencer todos los obstáculos que se te presenten en el nuevo caminar. En el mundo, los problemas son simplemente problemas, pero en Jesús son ahora la oportunidad de ver a Dios actuar y moverse para ayudarte y defenderte. Él solo quiere que deposites tu vida y confianza en Él. Escapa de tu mundo sin Jesús y mejor búscalo a Él. Aplica Shock número 3. Ya no puedo y tengo que escapar de aquí. Volvete a Jesús, su amor no te fallará. No encontrarás a nadie que pueda hacer lo que Jesús sí puede, porque Él te da su amor que es perfecto. El amor de Jesús es fiel y sincero. En 2 Timoteo 2:13 puedes ver que aún cuando nosotros le fallamos, Él no reacciona como reaccionarían nuestros amigos. Él no se enoja, no nos deja solos cuando nos equivocamos. Por muy grave que sea tu error, Él siempre sigue fiel a tu lado. Él permanece. Además, si volvés tu vida a Jesús y dejas tu propio mundo, tendrás alegría y serás saciado. La felicidad que el mundo te ofrece es pasajera. Dura el tiempo que dure lo que alcanzas, mientras que el amor de Jesús y todo lo que Él te ofrece es eterno. En Juan 4, 13 y 14 dice que cualquiera que toma del agua natural volverá a tener sed, pero aquellos que toman del agua que Jesús ofrece no tendrán sed jamás. Y además tendrás una fuente en su interior que salta para vida eterna. Esto lo podemos entender cuando tomamos, por ejemplo, de los placeres de este mundo para un placer nuestro momentáneo, mientras que, si nos acercamos a Jesús y tomás lo que Él ofrece, su amor, misericordia, perdón, bondad, no tendremos sed jamás. Jesús te cura y te llena eternamente. Es más, por si fuera poco, te alcanzará para la eternidad todo lo que Jesús te ofrece. Jesús te ama sin condiciones. Él no te ama por lo que le puedas dar. No es como las demás relaciones que nosotros conocemos a nuestro alrededor. En 1 Juan 4:19 podemos ver que Él nos amó primero y es por eso que ahora podemos amar. Te animo a que le des la espalda mejor al estilo frío de vida que has estado llevando y que probes ahora a Jesús. Déjate caer en sus brazos. Él no te fallará. Le acompañó Howard Andrejol en una edición más del programa y te recuerdo que puedes encontrar el audio en www.aplicashock.com. Que Dios te bendiga y que tengas una semana exitosa. Para ser hacedores y no solo oidores.